quiero en verdad. Porque eres tan maldita y caprichosa. Si sabes que mi amor es solo para vos, si sabes que te quiero, amor, ya no me hagas sufrir más. Amor, ya no me hagas.